Queríamos hacer también este gesto hoy día, el último día del año, para acompañar de este modo a los que están enfermos, acompañar a los que no van a poder celebrar hoy día o porque están trabajando o porque están lejos de su familia, a todos y cada uno entregarles ese mensaje en el último día del año.